Jessica, dice. Un gran saludo para Griselda y Elías, dice, de la Verde, con todo el cariño. Para que lo baile con Seba y Seba. ¿Cómo es ese? Muévete que muévete de aquí para allá. Muévete que muévete de allá para acá. Muévete que muévete de aquí para allá. Muévete que muévete de allá. ¿Cómo es ese? Es una movidita de los chagues que te hace gozar. Hace bailar. Y otra vez es una movidita de los chaques que te hace gozar. Ajá. Es una movidita tan bonita la que hace bailar. ¿Cómo es? Y otra vez. Muévete que muévete de aquí pa allá. Muévete que muévete de allá y pa acá. Muévete que muévete de aquí pa allá. Muévete que muévete de allá y pa acá. Muévete que muévete de aquí pa allá. Muévete que muévete de allá y pa acá. Muévete que muévete de aquí pa allá. Muévete que muévete de allá y pa acá. ¿Y cómo es? Es la movidita de los chaques que te hace gozar. Tan bonita la que hace bailar, lo que sí. Es la movidita de los chaques que te hace gozar. Es la movidita tan bonita la que hace bailar. Y haciendo la pala. Muévete que muévete de aquí pa allá. Muévete que muévete de allá pa acá. Muévete que muévete de aquí pa allá. Muévete que muévete de allá pa acá. Muévete que muévete de aquí pa allá.